Hola, buenas tardes Zaragoza. Bienvenidos un lunes más a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, en la sintonía más cachonda, la de Radio Mai 102.8 FM. Vamos a ver los contenidos en la tarde de hoy. En Zaragoza actualidad. Hoy pues me gustará realizar una pequeña crítica a algunos premios que se dan en esta tierra. En cartas al director, gente que habla sobre esa gran ciudad que es Barcelona. En sin comentarios, una noticia que hablaba de que el 90% de los trabajadores aquí en España están desmotivados. En Gentuza, cómo no, pues teníamos que hablar de esa polémica con los artistas y la industria musical. En nuestras secciones de cachondeo, como la caja más tonta y para partirse el culo, pues escucharemos algunos Cal TV, esos programas que echan ahora en todas las cadenas, esos programas basura, que es un auténtico timo. Pero que a veces tienen momentos bastante divertidos. En nuestras secciones musicales hoy hablaremos del proyecto de Manuel Seoane, Burning Kingdom, y del proyecto paralelo de KCO, llamado KCO Magnetism. Y en cuanto a música se refiere, pues hoy escucharemos algo de hard rock con Winger, Wasp, Slash. Escucharemos algo de rock surf con los Twans. Algo de música punky con Manolo, Cabeza Bolo. Música alternativa con The Marionettes y Editors. Y algo también de RAP con R de Rumba y Chelas. Así pues, te invito a que te quedes estas dos horitas de radio en directo en este humilde programa llamado No Solo Zaragoza. Comenzamos con algo del rollo alternativo, una formación que ya os hablamos de ellos hace unas semanillas, se llaman The Marionettes, que llegan desde Suecia. Estuvieron en las fiestas del Pilar, en un concierto que apenas hubo publicidad, apenas se supo de ese concierto. La verdad es que fue bastante triste. Pues nada, nos vamos a quedar con un temilla del nuevo disco que ya salió, llamado Puzzles. Ellos son The Marionettes. about it, oh, I think about it still. I think I realize that it will always break. It's just a game we love, it's just a game we love. What a way to live, it's not a way to live. Do I have time to think? Do I have time to sink? To make it look alright, I need to bend my soul. Those things we never did, those things we never said. I'll be a numb one day, I'll be a numb one day. I'll be a numb one day. I'm going out to stay up all night. Let's talk about what feels strange on the inside. Let's make this year look good tonight. I know it hasn't been the best year, so let me know. Do you feel strange on the inside? I should be here to grow, I should be here to know that if I make it right, I could be heading home. That's not a way to think, somebody told me how. We only learn one way, could that be said about us? Could that be said about us? I'm going out to stay up all night. Let's talk about what feels strange on the inside. Let's make this year look good tonight. I know it hasn't been the best year, so let me know. Do you feel strange on the inside? Let's make this year look good tonight. I'm going out to stay up all night. Let's talk about what feels strange on the inside. Let's make this year look good tonight. I know it hasn't been the best year, so let me know. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues bienvenido y bienvenida a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM, No Solo Zaragoza. Volvemos después de una semanilla de relax, de descanso. Y hoy hemos empezado con un grupo de Marionette. Una formación que viene desde la fría Suecia. Yo creo que viene muy bien para los días que estamos viviendo aquí en Zaragoza, de bastante frío. Y comentaba pues que estuvieron aquí tocando en las fiestas del Pilar últimas. Pues resulta que estos días han salido los datos económicos de las fiestas del Pilar. Y bueno, según las noticias que nos llegaban a la redacción, pues por segundo año consecutivo, pues el balance ha resultado equilibrado. Sin embargo, pues ha llamado la atención al ver desglosados los gastos, pues que ha aumentado una barbaridad lo que son los actos protocolarios y de promoción, mientras que se redujo bastante en lo que es el programa festivo, que como ya comentamos, pues las últimas fiestas del Pilar fueron paupérrimas. Aunque Jerónimo Blasco diga pues que son unas fiestas modernas y tal. Bueno, pues los gastos de difusión pasaron de 94.000 y pico euros en 2008, atención, a 205.000. Una subida del 117%. También aumentaron los gastos de protocolo en presentaciones que se realizaron en Madrid y Barcelona y en el Café Cantante El Plata. A saber lo que harían en el Plata. Luego, no, luego dicen que somos nosotros, la gente de la calle, que somos unos golfos. En fin, en fin. Bueno, pues dijeron que esta subida brutal de gastos se debe a que en el 2008, al ser el año de la Expo, pues se consideró que no hacía falta hacer tanta promoción. En fin, ya se la podían haber ahorrado y haber montado un programa mejor. Que yo creo que hasta en fiestas de algún pueblo tenían mejor programa, en Zaragoza. Nada, para acabar la sección de Zaragoza Actualidad, solo quería hacer una pequeña crítica. Y es que, bueno, pues estos días se están entregando premios aquí en Zaragoza y en Aragón. Por un lado, los premios del Festival de Cine de Zaragoza, que yo creo que ya le he comentado otros años, ¿no? Dan una serie de premios que, a mi parecer, pues, no sé, le restan bastante prestigio al festival. Son unos premios, pues hay diferentes categorías y que van a parar pues actores más o menos famosetes, ¿no? Que supongo lo harán pues para atraer a más público. En otros años recuerdo que le dieron un premio a Elsa Pataky, que bueno, si Elsa Pataky es buena actriz, pues bueno, yo soy el papa. Pues este año le han dado un premio a un tal Mario Casas. Bueno, es un actor malo donde los haya. Conocido por participar en series de televisión de estas juveniles de Antena 3. El bodrio ese de la ministra sin descargas. Mentiras y gordas. Y bueno, pues como decía, no sé, a mí que den premios a estos actores que para mí no tienen ningún prestigio y que dejan bastante que desear, pues. Pero bueno, ellos sabrán. Y por otro lado, estos días también se están realizando pues votaciones para elegir los premios de la música aragonesa, que como sabéis pues organiza el colectivo Aragón Musical. Y no sé, me parece bastante triste que estos días pues me están llegando a mi correo pues bastantes emails de grupos de música locales pidiendo, pues anda pa, yo voto a mí, la categoría de mejor grupo, mejor disco, mejor canción. No sé, yo la verdad es que esto no sé si lo he visto en otros premios, que la gente te esté ahí dando la brasa para que les votes. Me parece un poco triste. Yo creo que esto de las votaciones tendría que salir de la gente, ¿no? Valorar tu trabajo, pero no hacer ahí campaña, porque esto no es ningún concurso, son unos premios, ¿no? Que debe votar la peña. Bueno, si estáis interesados, pues desde el martes, desde el pasado martes, ya se abrió el plazo, y hasta el 31 de diciembre, pues se pueden votar a los mejores del 2009 en cuanto a música aragonesa se refiere, 14 categorías. Podéis entrar en la web, que es www.premiosdelamusicaaragonesa.com. Así que nada, si seguís un poco la escena local como yo, pues votar, pero votar de corazón y lo que os mole a vosotros. Y los grupos, que por favor, que no caigan tan bajo de mandar correos ahí para que les votemos. Pues aquí lo dejamos por hoy, la sección de actualidad aragonesa, zaragozana, más zaragozana que aragonesa. Nos vamos a quedar con un artista muy querido en este programa, el hijo pródigo que regresa a nuestra ciudad el próximo viernes, estará en concierto en la sala de Vicio. Estoy hablando de Manolo Cabeza Voló. Nos vamos a quedar con uno de sus temas con más, no sé cómo decirlo, uno de sus temas más oscuros. Esto se llama Resina, Agua y Ajo. Manolo Cabeza Voló. Ya llevo aquí sentado un par de horas, tirado en esta acera, mirando las farolas. Y sobre ellas veo crestas chimeneas que van contaminando todo lo que la rodea. En un jardín, un niño y una niña juegan a ser mayores con unas jeringuillas. Aquí es más fácil meterse en cuatro picos que hacerse unas bocatas de nocilla tan rico. La policía acordona la zona, esta noche redada para incautar la droga. Un traficante ha sido detenido por llevar gramo y medio de split en el bolsillo. Al pobre Carlos lo suben para arriba por menos de 2 gramos que pesaba la china. Y para colmo te chapas el bareto, quítate el uniforme, verás cómo te meto. Gordos esnifan cocaína porque así se lo exige su horario de oficina. Y luego aparte tienen a jovencitas que sacian sus instintos más bajos y egoístas. Aquí las leyes las hacen a medida del que más peras tiene de los que están arriba. Y sin embargo, si estás con los de abajo, te meten entre rejas, resina, agua y ajo. Resina, agua y ajo. Resina, agua y ajo. David Bustamante, David Bisbal, dos gilipollas a elegir. Bustamante es un cretino y el Bisbal canta fatal. David Bustamante, David Bisbal, David. ¿Sigues escuchando? No solo Zaragoza. Cartas al director. Joder, ahora estaba pensando que este programa pues tiene bastante importancia la música de Violadores del Verso. Además siempre he dicho que había dos sintonías de mi programa que eran de Violadores, la de Despedida y la de Aragón Sonoro. Pero esta que suena también es de violadores, de rumba. Hoy van a ser protagonistas, ya os lo aviso. Pues hoy tenemos solo una carta al director, y además no tiene que ver con nuestra ciudad, sino que tiene que ver con Barcelona. Y bueno, pues Laura escribía esto: una ciudad caótica. Parece que lo único que importa últimamente en Barcelona es el turismo y fardar de nuevos equipamientos. En un caos en el que reinan el vandalismo, el incivismo y la mala organización. Aceras sucias de basura y orines, no todos de perro. Transportes públicos cual lata de sardinas, donde la gente entra gratis a costa de los que pagamos. Contenedores recién estrenados y ya con roturas y manchas. Además de basura abandonada en sus alrededores. Tantas motos en las aceras que apenas se puede pasar. ¿No sería mejor no hacer tanta campaña de lo bonita y maravillosa que es Barcelona? ¿Y poner más dinero y esfuerzos en controlar y castigar a la gentuza? ¿En conservar los equipamientos que ya tenemos para que sea maravillosa y bonita? Oh, pues la verdad es que... yo creo que Barcelona es una ciudad que lo tiene todo, casi todo. A mí personalmente me gustaba bastante, suelo ir pues alguna vez al año, o más de una vez. Pero sí que es verdad que no sé qué pasa en esta ciudad, que hay demasiada gentuza. Bueno, pues no sé en esta época del año, pero en verano, lo que es, vas ahí andando por las Ramblas o por algunas zonas del centro, y es casi jugarte la vida. Porque hay cada elemento por ahí que, vamos. Hace poco echaron un reportajillo en una televisión y, bueno... la verdad es que se me caía el alma a los pies de ver tanta escoria ahí en esta ciudad, tan grande como es Barcelona. Gente que le da igual todo, gente que se mea en las fachadas, en los teatros. ¡Qué escoria! Pues nada, lo dejamos aquí, esperemos que cambie la cosa y no se les vaya de las manos a los incompetentes políticos de Barcelona. Nos vamos a quedar con una formación que estuvo precisamente en Barcelona esta última semana. Estoy hablando de Editors, un grupo pues que aquí siempre... lo he puesto pues cuando han sacado disco y demás. Por desgracia, el último me ha decepcionado bastante. Es una de las pequeñas decepciones de este año 2009 musicales. Pero bueno, vamos a escuchar un temilla de su último disco. Se llama You Don't Know Love. Ellos son Editors. You don't know love like you used to. You don't feel love like you did before. Electioneer. where ghosts still play. The more you rat, love got further away. One look and I saw inside every little thing you died to hide. You were the truth when you sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Sin comentarios. Bueno, pues vamos a ver qué noticia tenemos hoy. Fijaros, el 90% de los empleados españoles no está motivado en su trabajo. Y el 33% tiene miedo. Pues según un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, indica que en la mayoría de las plantillas de las empresas españolas, el 89,2%, los empleados no se sienten motivados con su trabajo ni sus resultados. Solo un 7,2% disfruta con lo que hace. En este estudio han participado 120 empresas españolas. Vamos a ver qué opina la gente. Un tal Francesco Totti dice, claro, el 10% restante son funcionarios o políticos. Un tal Sifredi dice, yo soy actor porno y disfruto mucho en mi trabajo, totalmente motivado. Un jubilado dice, hay que trabajar con alegría, producir mucho. Y naturalmente hay que cotizar mucho, porque de ustedes depende mi pensión. Un tal tal Paco Jones dice: acabaremos emigrando a Argentina y los moros se quedarán en España. Perdón, los moros se quedarán con España. Un tal mamarracho Rajoy dice: yo para motivarme tengo como salvapantallas la foto de Zapatero, porque me inspira. Me digo, si este personaje llegó a presidente, yo puedo llegar a mucho más lejos. Un tal Luigi dice: cada día me motiva menos seguir viviendo en este puto país. Alguien se ha propuesto firmemente que los españoles nos aburramos y nos larguemos. Yo estoy mirando largarme, me da asco mi país, me duele decirlo. Veo las noticias y me producen náuseas, sin trabajo, sin futuro, para nuestros hijos todo corrupto. Estoy hasta los huevos. Un tal Florentino Perras dice: la culpa es de Zeta Pinocho, Zeta Paro, Zampan Mierda, Zeta Piérdete, Zopenco y su desgobierno Progreta, ONGeta y alianzado con las civilizaciones. Qué pena de país. Qué lástima de esfuerzo y sacrificios de nuestros padres y abuelos. Gracias, PedoSoe, con el estado del bienestar y por el pleno empleo. Un tal Casper dice: me he matado a estudiar casi toda mi vida para acabar currando en trabajos de mierda donde lo único que importa es aguantar al hijo de puta de turno y donde al cabo de un tiempo acabas por mandar a tomar todo por culo. Mi currículum vitae está lleno de curros de 1 o 2 años y así van pasando 2 años y nada cambia. Ah, esto es muy bueno, dice: y querrán luego que vayamos a la cena o comida de empresa donde todo el mundo le tiene que seguir poniendo la cara de buen rollo al jefe. Y cuando te tomas 5 copas, zasca, a largar, a ponerlo verde. Y en enero, la cartita de despido. Y por último, el comentario que ha dejado Gargamel. Dice: lógicamente, en España es imposible sentirse motivado en el trabajo. En un país donde la cultura del enchufismo, en donde los superiores llevan siempre la razón pese a que estén equivocados, un país en donde priman más las horas trabajadas que la productividad real, una sociedad en la que las interminables jornadas laborales hacen imposible una conciliación familiar, en donde vivimos angustiados por la cultura del más vale aparentar, la misma cultura que nos lleva a obligar a nuestros jóvenes a estudiar sí o sí hasta los 16. Y por supuesto, mucha culpa la tienen los empresarios cuando todo iba a ganancias del 300%. Y aquí nadie dijo nada de subir el salario mínimo interprofesional. Al menos equipararlo al europeo. En fin, que por mucho que intenten poner un modelo económico alemán, siempre seremos y tendremos cultura mediterránea, y lo que es más grave, española. Volveremos a los años del pillaje de Rinconete y Cortadillo. Bueno, pues sobre esto me gustaría comentar 2 cosillas. El que decía pues que estaba ya con ganas de marcharse de España, que estaba asqueado. Pues en Italia, pues ni le cuento, ¿no? Di que el que le metió el puñetazo a Berlusconi ayer fue un demente. Pero vamos, yo creo que mucha gente le acompañó en el sentimiento y le hubiera metido otro buen puño. Y luego, pues en estas épocas navideñas, pues las típicas cenas estas... Que estoy seguro que en muchas empresas la gente pues va ahí a disgusto, va cagándose en todo, pero claro, por no ser el rarito, pues tiene que ir a la cena de empresa. Yo creo que este año voy a tener suerte y no voy a tener movidas de esas. Bueno, lo dejamos aquí, vamos a escuchar música, vamos a ir a algo de RAP con la gente de Violadores, en este caso pues R de Rumba y Chelas, porque, bueno, pues han sacado un disco llamado De vuelta al estudio, con remixes, con rarezas de, pues, de gente de lo más granado del rap español. Y nada, nos vamos a quedar con un remix de un tema de Violadores. Vamos allá. Representando la RAPR, el solo con la boca activada. Star, Gozo, Tiburón. Tú estuviste ahí, hijo. Recuerda, recuerda. Solo queda consuelo. Violadores, violadores, violadores. ¡Cierra, cierra! Sistema RAPR. RAPR concepto. Dame un rico cuando falte emoción. Rap solo está la casa, co. Recuerda, recuerda. Si todos somos hijos de los más. Yo, rumbo, rumbo. ¡Díselo! Y ahora es el momento. Así es la mierda. Vuelta al estudio. Dar Gozo Ciudad. Classic. Año tras año. Rap solo. Remix. Solo. Este bicho se adapta a cualquier clima. Me acomodo, le doy tiempo al rumor. Solo el tiempo desmiente o confirma. Rumor que recorre cualquier distancia. De boca en boca, anda con poca elegancia. Solo busca importancia, jamás confíes. Ya no digamos si es un rumor en la red. Fácil soltar un rumor y contar hasta 10. De lo que no ves, no te creas nada. Sé prudente, creérselo, no será un gesto inteligente. Hay gente que dicen que, saben que, le han dicho que. Demuestro que, desmiento que, confirmo que. La ley del rumor debe hacer justicia ante la codicia de aquellos que se mueren por ser noticia. Ten por seguro que estos Beatles no vivirán de lo que fueron. Estaremos ahí siempre que levante el telón. A tu rey lo matará mi peón. Dale tiempo al rumor e importancia a la metáfora, joder. En cada barrio hay un rumor de mí y lo hago saber. Soy un rapero, hay quien quiere manchar mi imagen. Hablamos otro idioma, manténnos al margen. Somos el Dream Team, creamos nuestro propio rumor para hacernos notar. Sabemos marketing, tú dales tiempo, no tiemblo. Si levantan pollas o provoca úlceras, mi rap cuando cruza las aceras, verás que yo le doy tiempo al rumor. Extirpo el tumor, me cago en sus muertos en clave de humor. Y eso es glamour, porque me duermo oyendo el murmullo de chavales gritando en cada concierto del tour. Momento magistral, el público es vital para un futuro tal y como veo en mi bola de cristal. Inmortal, mi canción, y eso se huele. La primera vez es un decir, pero siempre duele. Hoy le doy tiempo al rumor, sin contemplaciones, mientras veo pasar las estaciones. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Aunque era un secreto a voces, yo predije en tiempos quien mantiene un primer puesto después de tantos inviernos. Yo, como MC, nací en el banco de un parque inusual. Sin necesaria cesárea y sin anestesia epidural. Todos vais a morir si no dale tiempo al rumor. Años me avalan y la natura me da la razón. De bulos, de niñatos, sabedores de nada. No fiarse, confía en nadie, siempre. Falsos testimonios se extienden como regueros de pólvora. Tu difama, yo con un verso te dejo en bolas. Vine a cambiar el rumbo de la historia del rap, profeta. En mi tierra y en la tuya he llegado con la verdad. Reyes del chismorreo y el embuste más pajuno. Tu futuro es ser difunto. Para el declive de tu grupo dame dos o tres días y me encargaré por mis santos cojones de que te extingas. Lenguas parlan en demasía, mi lengua esclava y sumisa de este seso que mal le guía. Habladurías de supuestos reales, b-boys y demasiada charla hay en el hip hop de hoy, co. Después de esto violadores se retiran, será cierto el rumor. Después de tanto sudor, después de tanto furor, ¿tú qué crees? Después de tanto amor, que lo que el hombre unió no lo separe ni Dios. Rumor o trola, ambos se lanzan al aire. El boca a boca era el resto, al final puede ser la debacle. No sabéis qué pensar y eso me aburre. Hey, bebe más que habla, quizás nunca beba agua y solo si surge. Le auguro un futuro oscuro y feliz. No lo veo en los astros, sino en las lágrimas sobre el tapiz. No hagáis caso en nada, al MC que eso no. Todo esto es tan solo un rumor, ¿o no? Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, ¿sabes? Hace 4 años que escribí esta canción, y cuando hablaba de rumores ya tenía razón. Violadores del verso son como una ilusión, son un ente, un dios en el que cree la gente sin religión. A días me conduzco, a días me conducen mis bienes. Yo no sufro cuando vienes con tus penas. He visto tanta mierda que ya nada me da pena. No flipas más que yo, eso es que tienes un problema. Déjalo ya, ¿no ves que cada nuevo movimiento nuestro es una puerta que se abre al más allá? Les llega con retardo, pero a los que hablan mal de mí o de los míos un gran odio les guardo. Guerras en el nombre del amor, te cambio el mío por el tuyo y que me traes rencor. Me pago con la misma moneda, pero elevada al trillón, sin mover mi puto culo del sillón, John. Para esos críos que hablan por hablar, yo a su edad ya trabajaba en raps. Quedar, sí, me dais igual y lo que piense la gente, y ese nuevo en sí que surja de repente. Nada comparable a este rimador, es como un verdadero falo al vibrador. El puto imitador, sin sabor, crees ser una estrella o mejor que yo. Un poco de mi fama te haría trizas, joder que no. En este juego del rap hay que ser prudente, por la boca muere el pez frecuentemente. Pero estas rimas van seguras de sí mismas, al contrario que tus argumentos, ya aún voy a decir más. Yo sé que eres un novato y que te crees cualquier cosa. Ahora escucha mi versión que no te coscas, no va a salir nada mejor. Si estás de acuerdo, hijo de puta, para la próxima ya sabes, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor, es el ciclo de la semilla y el fruto, pero han de pasar las estaciones. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor, es el ciclo de la semilla y el fruto, pero han de pasar las estaciones. Dale tiempo al rumor. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Gentuza. Pastel, pastel, y no precisamente de miel. Pastel, pastel, para ella, para él. ¿Qué nos van a señalar si no catamos el pastel? Y tendré otra vez que soportar su burla cruel. Yo no quiero que me pongas sucio el gusto. Los músicos están hoy de manifestación. Técnicos de sonido, intérpretes, presidentes de compañías, todos están aquí para protestar y para pedir una ley de la música que combata sobre todo la piratería. Pero ¿quién es el culpable de que no se pague por la música? ¿El gobierno? ¿Los usuarios? ¿Las compañías telefónicas? Vamos a averiguarlo. Cuéntame por qué estás aquí. Pues porque como propietario y presidente de una compañía discográfica independiente desde hace más de 16 años, que se dedica a sacar nuevos valores y artistas nuevos, tenemos que reivindicar ya de una vez que se está muriendo el mundo de la música y la industria, que se está echando a la gente, porque no tenemos ingresos, porque la gente piratea. Tú no trabajas gratis, creo que nadie trabaja gratis, y el público, mucha gente del público, de España y de más allá, pretende que sí lo hagamos, y no son conscientes del trabajo que hay detrás, creativo y no solo creativo, de muchos tipos y muchas personas que van a perder su trabajo. ¿El problema es solo la piratería o hay algo más que eso? El problema es que la gente sepa que nosotros somos cultura, que nosotros somos música. Yo creo que ese es el problema más donde radica todo, ¿no? Porque nosotros llevamos con la piratería de hace mucho tiempo, no porque ha venido la crisis ahora. Bueno, pedimos una ley de la música y se ha centrado todo mucho en el pirateo, pero bueno, el manifiesto no hablaba solo de eso, ¿no? Y yo creo que también es muy importante. Creo que lo principal es valorar la música y, para empezar, pues dignificar un circuito donde se pueda tocar en directo, ¿no? Que hay muy pocos sitios y se le da muy poco valor. El trabajo de las sociedades de gestión ha sido nefasto. en este aspecto, en la imagen que se ha dado de los artistas, sobre todo en el tema de Canon. Y esto hay que recalcarlo y decir que esto es otra guerra y que no va de este palo. O sea, no confundamos una cosa con la otra, ni aquí estamos representando ni las GAE ni a nadie de esos. ¿Y cuál crees que es la solución? Pues yo creo que la solución está en Telefónica, ¿no? Que reparta, que es la que se lleva todo el dinero, así de claro. En un país en el que hay licencia de armas, cuando alguien tiene un arma y usa el arma legalmente para cazar o usa el arma para hacer tiro olímpico, tiene derecho a usarla. Cuando la usa para robar bancos, se le quita la licencia de arma. Cuando alguien usa internet legalmente, perfecto. Cuando lo usa para delinquir, sea un pederasta, sea alguien que roba música, sea alguien que roba películas, a ese tipo hay que cortarle el internet, hay que quitarle la licencia. Me alegro de que esté la industria aquí discográfica, me alegro. Pero vamos a ver si hablamos de todas las cosas que hay que hablar, porque la música no es solamente las discográficas y los artistas, son los autores, son los escritores, son la gente que alquila furgonetas, son la hostelería, es la educación, o sea, la música en la educación. Honestamente, ¿nunca os habéis descargado nada de internet? Sí, me he descargado, igual que yo creo que nadie puede levantar la mano aquí, tirar la piedra y decir, no me he descargado nada, por supuesto que sí, pero coño, una vez que estás dentro pues te das realmente cuenta de lo que vale todo y lo que cuesta todo. La verdad es que no. Es cierto que antes no tenía ni la mitad de CDs que tengo porque no me los podía comprar. Y ahora pues tampoco es que esté todo el día comprando porque tampoco puedo, pero sí me los compro originales. No me bajo nada de internet, de verdad, eso te lo digo. Cintas sí, cuando era más pequeña sí que me grababa las cintas, le cogía los dedos a mi hermana o quien fuera, lo grababa y eso sí, eso lo hemos hecho todos, ¿no? Pero bueno. Yo entiendo que si a la gente le ponen en sus narices, mira, música, tal, gratis, la gente lo haga porque además el precio de los discos es absurdo, el IVA de los discos es absurdo, en fin, hay un montón de cosas que... Se crea un jaleo río revuelto, ganancia de pescadores. Ahí tenías a declaraciones de artistas que estuvieron en esa manifa hace dos semanillas. En la que estaban Carmen París, Loquillo. Y otros que tienen muy poca vergüenza, como Rosario Flores o el presidente de la Sony. No me gusta la mierda. Y es que, bueno, en internet, pues, se ha comentado mucho estos días, pues que una de esas personas, Rosario Flores, pues acumula un fondo de 760.000 euros en ingresos a distribuir en futuros ejercicios. Esta cifra es el equivalente a lo que un parado cobraría en 63 años. Un colchón que incluso si la popular cantante no vendiera un disco, no hiciera ninguna gira o vendiera un perfume de los que da imagen, pues le garantiza unos ingresos para no pasar hambre. Ah, sí, y que luego vaya ahí llorando y demás. Y no solo acaba ahí la cosa, sino que una de las sociedades en la que es administradora, tiene dos, pues una de ellas, Producciones Artísticas Charton, está domiciliada en ese humilde barrio llamado La Moraleja, de Madrid. Pues tiene abierto dos procedimientos de embargo por impago de impuestos al Ayuntamiento de Madrid. A mí no me gusta la mierda. En fin. Y también salía una noticia muy divertida. Y es que algunas discográficas, una de ellas Sony, una de las que estuvo ahí en la manifa, pues ha sido demandada. En concreto en los USA, en los Estados Unidos, por realizar pues estos discos recopilatorios que ahora están, bueno, desde hace ya muchos años que sacan discos de grandes éxitos para sacar perras que no aportan nada a la música. Sin ir más lejos, pues grupos hay como Queen, Iron Maiden, que tienen un montón de recopilatorios. Bueno, pues como decía, los han denunciado. Y es que, por lo que se ve, hasta 6.000 millones de dólares estadounidenses, unos 4.000 millones de euros, pues han dejado de pagar a artistas por canciones que han utilizado en sus discos recopilatorios. Unos discos que luego los venden, por supuesto, y ganan sus dineros. Para ella, para él. Las discográficas, pues sobre estos discos, pues decían que los derechos de las canciones los ponían en una lista pendiente, pues que tratarían más tarde. Así pues llevan desde los años 80. Y bueno, pues los han denunciado lo que es las sociedades de derechos de reproducción musicales de ahí de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, sería como el equivalente aquí a la SGAE. Pastel, pastel, y no precisamente de miel. Pastel, pastel, para ella, para él. Pues nada, vamos a quedarnos con algo de música. No sabemos si Slash será uno de esos músicos a los que le han tangado dinero. Bueno, quizás por recopilatorios de Guns N' Roses, por ejemplo. Pues bueno, ya sabéis, ahora está con su proyecto en solitario en el que va a colaborar con un montón de músicos famosos del rock. Y bueno, pues nos vamos a quedar con un single adelanto que contenía pues una nueva versión del Paradise City. Colaboración con Fergie de Black Eyed Peas y Cypress Hill. Pues nada, vamos a ver cómo queda esta revisión del Paradise City Slash. los jóvenes de entonces tuvimos un sueño. Íbamos a terminar con las fiestas rancias de aquella época. Y ese sueño se cumplió. Gracias a vosotros, hoy tenemos unas fiestas divertidas, participativas, mestizas y golfas, porque sois unos golfos. Esto es Aragón Sonoro. Soy de Aragón, baby. Soy de Aragón, baby. Oh. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos golpeados, no por nadie, sino por el frío que los mata. Nosotros son payasos y es el frío el que congela las cosechas. Que los republicanos siembran para los difundistas de derechas. Resucitar a Franco es una mala idea. Y hoy vamos a hablar precisamente del autor de esta sintonía, KCO. Porque tenemos que ser... Pues sí, KCO. Muchas gracias por esta pedazo de sintonía de la sección Aragón Sonoro. Pues bueno, vamos a hablar de su proyecto paralelo de Violadores del Verso. Y bueno, pues qué decir, este proyecto se llama KCO Jazz Magnetis. Bueno, pues Javier Ibarra, uno de los en sí más destacados del hip hop español, componente de Violadores del Verso, pues se ha embarcado en el Jazz Magnetis, un proyecto instrumental que implica cuatro músicos de jazz, en el que KCO se adentra en el funk, en el blues o el rap. Él comenta pues, que siempre le ha gustado el jazz y que ha sido pues, una música paralela al hip hop. Cuatro músicos de jazz le acompañan. Este proyecto que nació cuando el rapero colaboraba en jam sessions en Garitos de Zaragoza. Los músicos son Hugo Astudillo al saxo, Dani Comas a la guitarra, Juan Pablo Balcázar al bajo y Dani Domínguez a la batería. El rap viene del jazz, del rock, del reggae y del funk. Es normal que los rappers queramos reproducir con músicos el groove de nuestros samples. Alega Javier Ibarra, que señala que siempre han existido este tipo de proyectos en la historia del hip hop, como US3, Gurus Jazz Matas, Brand New Heavies, etc. Cuenta que descubrió el jazz gracias a los discos de su padre, buscando breaks y samples. El amor supremo, hermanos y hermanas, es lo que nos ha unido esta noche aquí en Alicante. El amor supremo ama sin condiciones. No es comparable a ningún amor que hayamos visto. El repertorio de los shows que ofrecen ahora mismo pues están de gira. Es un amor que bueno, realmente no sé si les queda algún concierto, creo que les quedaba uno. Al que no hay... esta semana pasada sí que tuvieron unos cuantos. Amor supremo. Y bueno, pues el repertorio lo componen letras que no suele cantar con Violadores del Verso, colaboraciones, rarezas. La voz interior. Y bueno, también mezclan canciones más conocidas. El amor supremo es la voz que nos dice si todo lo demás. Letras también falso. Nuevas. Si todo lo demás es correcto. Improvisación. O acertado. Si todo lo demás es bueno o malo. Es el radar. Que señala el rumbo. Pues llevan desde el verano dando diversos bolos por España. Nuestro camino en la vida, si dejáis que lo haga, hacerle hueco al amor supremo. A love supreme. comenta pues que le resulta un poco durillo rapear sin coros. Amor, que y tener que llegar a la final de la frase él solo. Amor, que nada. Pero que se ha preparado físicamente y poco a poco pues se va acostumbrando a llevar el peso del bolo sin descanso. El secreto más profundo. Este año se lo habían tomado de descanso los violadores. De aprendizaje. Pero curiosamente, y ante la falta de presión, dice que están creando más y mejor que nunca. Cada uno haciendo sus letras y rumba sin parar de producir pepinos. No hemos venido al mundo a aprender, sino a recordar. Avisa que el mejor disco de violadores está aún por llegar. Nada se le oculta a nuestro alma, que lo sabe todo en todo momento. Nuestro alma aspira a la experiencia. A experimentar su sabiduría. Os decía que tenían algún concierto. Pues sí, el 17, este 17 de diciembre están en Valladolid y el 18 en León. Estado divino, pero la más grandiosa. Si os queréis acercar a su MySpace, myspace.com/KCO Jazz Magnetism. Acabado en SM. La experiencia. Y en eso consiste la evolución. Bueno, ahí tienen tres temillas que son los que he bajado grabados en directo. Conocimiento, experiencia y ser. Hazle hueco al amor supremo. Amor que habla, amor que ladra, amor que... Conocimiento, experiencia y ser. Pues nos vamos a quedar con un temilla entero. Conocimiento. Repito, el proyecto paralelo de KCO Jazz Magnetism. Love supreme. Love supreme. Love supreme. Love supreme. Esto es el Boogaloo. Hacerme caso, tíos. Bailar es la clave. Jam, pump it up, why you feel it? Pump, pump the jam, pump it, pump it. Pump, pump the jam, pump it up, what you feel it? Pump, pump the jam, pump it up, why you feel it? Quiente, quiente, pump it. Pon atención, quédate con mi canción, fiestón. De estilos en mi habitación, aquí es don. Me quedo con la inspiración, si se esconde, sube la iluminación, con pom pom. Que rimo lo que pienso con precisión. Nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición. Exijo Martini como Paul Desmond. Espectáculo, noctámbulo. Calculo cada rima con usar furor. Mi glándula, veneno de tarántula. Lo saco fuera, el micro tiene válvulas. Mi gran dolor, te vi volar, me vi reír y vi volar, me vi llorar. Solo desolado, con sin luz solar. Ritmo rápido para descontrolar. Con pocos bombos, con pongo, bongos, tronco, impongo, diptongos. Mi fondo es gordo y loco jazz. Moviendo la boca, acompaño el compasio. Brindamos, chin, chinchamos, sin blin, blin. pintamos tímpanos. Mi boca es un spray con estilos. Yo siempre tengo tus colores preferidos. Mi mente es una fuente, mente y semiafluente o mi puente. Ey, ahora no me pierdas el compás, no te rompas, no des un paso atrás. Sigue como sigue la vida, sigue la rima, consigue la cima. Ya si algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti, ni yo sin él. Con él mi voz se funde y atraviesa tu piel. Provoco locos síncope en tres sístoles, diástoles, hip hop dándoles. Estrujo las esdrújulas, o si no truco las, busco las sílabas y junto las. Solo para que te enteres, para que te quedes con mi forma de rimar sin norma. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquinas soñando despierto, pensando las rimas hasta que acierto. Experto en esto, ofrezco un texto fresco, pesco, dejo al resto descompuesto. Y es yo, pillo el micro y armo un cristo, un disco, insisto, el chico listo, listo en ritmos, vuelve para dar acción. Pa'l rapero malo no va a haber reparación, no tras esta grabación. Improvisándolo, aquí con los jazzistas coquisándolo. Yo, improvisándolo, aquí en Alicante congregándolo. Y así algún día el ritmo te dirá como a mí. Yo no puedo estar sin ti. Inspiración, si se esconde, sube la iluminación con bombón. Que rimo lo que pienso con precisión. Nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición. Dani Comas en la guitarra. Hugo Astudillo en el saxo. Fuerte aplauso para ellos. Juan Pablo en el bajo, Dani Domínguez, Putos Máquinas, Co. Muchas gracias. De verdad, de corazón. Qué bueno, tío. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Es la caja más tonta. ¿Tienes un nombre que cumpla estas pistas? Sí. Vale, pues dímelo. Asdrúbal. ¿Cuál? Asdrúbal. ¿Asdrúbal? ¡Sí es! ¡Sí es, amigo! ¡Amigo! Hola. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? De Barcelona. ¿Y cómo te llamas? Rubén. Rubén. Cariño, mira, ¡Asdrúbal! Besito, escúchame. Escúchame, no me cuelgues, Rubén. Vamos, dime, cariño, cuatro letras del abecedario. Dime. La A, dime cuatro. La J. ¿Sí? La M. ¿Sí? Y la R. Espérate, que se me ha quedado pegado. No, no es, porque tenía que estar en el mismo orden. Ya dije. Rubén, ya has pasado con... Aquí la presentadora pone cara de póker. Vale, pues te toman los datos para que te puedan enviar tu dinero a Rubén de Barcelona. Vamos con el siguiente juego. Pues esto ya tenía unos días, pero había que ponerlo. Una vez más, otro timo de estos Cal TV, estos programas estafa. Es que manda huevos que las cadenas de televisión, aparte de la programación basuría que echan, encima que estafen a la gente. Pues eso, a este supuesto concursante, pues que acertó las pruebas y le tenían que dar 60.000 euros. La presentadora, pues poniendo cara y de sufrimiento, tragando saliva. Bueno, luego la Sexta mandó un comunicado diciendo que le iban a pagar al chaval los euros, no sé yo. Buenas noches, Jordi. Vengo a contaros más detalles de la promoción Una Casa al Día, porque esta noche vas a repartir la primera casa entre uno de nuestros afortunados. No perdáis el tiempo si queréis. Y más timos que han salido estos días a los medios de comunicación, un concursillo que tiene 44, 50, esa putrefacta cadena llamada Telecinco. Todas las casas son nuevas y además construidas con los mejores materiales. Si buscas, bueno, pues tienen un concurso. Yo creo que cualquier persona, pues, la casa de tus sueños, que tenga un poco de cerebro, pues no concursarán estas cosas. Pero bueno, siempre hay gente que manda un SMS para ver si hay suerte y le toca una casa. Pero bueno, pues ha salido en internet la denuncia de consumidores y por ahí. Pues que mandando el SMS que viene, pues se queda registrado en una empresa de... te envío de publicidad y te manda SMS a cobro revertido. Buenas noches, Jordi. Bueno, pues hay gente pues que le han sacado no sé cuántos euros. La primera casa entre uno de nuestros afortunados. No perdáis el tiempo si queréis ganar una de ellas. Pues no sé esto cómo está permitido, estos concursos, estos Cal TV, estos de mandar SMS, que luego te pillan tu número y te mandan mensajes a cobro revertido. Uf, qué vergüenza. Qué vergüenza de país. Tenemos la casa de tus sueños y además puedes elegir entre más de 200, pero tienes que darte prisa. Esta noche vamos a conocer al primer ganador, pero a partir del martes yo os iré presentando a todos los ganadores en sus nuevas casas. Recuerda, casa al 7545 o llama al 935 44 53 55. Tú pones Telecinco y te... En fin. Qué penita. Pues nos vamos a quedar con más música y luego nos seguiremos echando unas risas con los programas estos de mierda. Pues algo de música aragonesa toca a continuación. Nos vamos a quedar con los Twans, ya sabéis, rock and roll, música surf, que estarán tocando esta semana en Zaragoza. Luego diremos cuándo y dónde. Vamos a escuchar este tema llamado... Vibram Man, ellos son los Twans. Ba ba ba ba ba ba ba man. Ba ba ba ba ba ba ba man. I'm a ba ba man, a ba ba man with the sub guitar. Ba ba ba ba ba ba man. I'm a ba ba ba ba man, a ba ba man. dig and turn Bob-a-raid. I'm a Bob-a-man, I'm a Bob-a-raid. Put the soft guitar. I'm a Bob-a-man, I'm a Bob-a-raid. Put the soft guitar. www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Pues lo dicho, vamos a seguir escuchando fricadas de los programas estos estafa de la televisión. La verdad es que YouTube se está llenando de momentos de estos cachondos que llama el concursante y le dice, enséñame las tetas. La verdad es que las presentadoras, eso sí, están de buen ver. Eso hay que reconocerlo. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, dime, Juan, ¿cuál es la palabra que has sacado tú? Tienes muy bonita, morena. Gracias, Juan. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Atención a la risa de la presentadora, ¿eh? Juan. Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, ¿cuál es tu respuesta? Juan. Juan, o lo dices ya o tengo que cortar la llamada, ¿eh? Bueno, tres, Juan, dos... Juan, me parece que se está haciendo una manola. Uno. Lo siento, Juan, se corta la llamada. Vamos a ver, ¿cómo perdemos estas oportunidades de ganar dinero? ¿Cómo perdemos estas oportunidades de ganar desde 200 euros hasta 3.000 euros con la cantidad de gente que quisiera entrar aquí en directo? Eso digo yo. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Abel. Abel, vamos, Abel, dime, ¿cuál es tu palabra? Imbécil. ¿Cómo? Abel. Imbécil, imbécil. Imbécil, bueno, vamos a ver si está, Abel. Espero que no me haya llamado a mí, claro. Vamos a ver. A mí, claro. A mí, claro. Vamos a ver. Impacto, imán. Yo creo que esa palabra no la hubiéramos metido porque es un poco insulto de todas formas, ¿eh, Abel? Pero bueno, bueno, bueno. Hay muchas más palabras posibles que se pueden meter que no sea esa, digo yo. Pero bueno, impacto, imán. Vamos a ver si seguimos por esa misma línea de palabras. Es importante los 100 euros, pero también es muy importante que estamos dando dos opciones de respuesta. Es muy importante que tengáis preparadas esas dos palabras que empiezan por M y terminan por A. Porque además de esos 100 euros que nos podemos llevar extras... Mamella. Tenemos dos opciones de respuesta. 2 minutos han pasado ya de tiempo. Quedan 5 minutos. Mamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Moisés. Moisés, dime, dos opciones, dime la primera. Marca. Marca. No, segunda. Moisés. Espera, espera, estoy pensando. Hay que pensarla antes. Moisés. ¿Qué? ¡Corre! ¡Corre! Un momento, por favor. ¡Corre, Forrest! ¿Pero eso qué ha sido? ¡Corre! Un momento, por favor. ¿Pero eso qué ha sido? ¿Moisés? ¡Moisés! Que te ha llamado puta. En tres, te voy a cortar la llamada. En tres, en dos, Moisés. En uno, lo siento. A ver. En dos, Moisés. En uno, lo siento. A ver. Bueno, pues seguimos con el juego porque estamos buscando palabras. No era la correcta, porque estamos buscando palabras que empiezan por M y terminan por... Pues efectivamente, puta no empieza por M. Esto es delirante, estos programas. Estos Call TV. En fin, seguiremos poniendo más cortecillos de estos cachotos. Vamos a quedarnos con más musiqueta, en este caso hard rock internacional, con los Wasp, que también han estado de concierto estos días por nuestro país. Vamos a quedarnos con un clásico de ellos. Esto es el Thunderhead. Ellos son Wasp. We'll be right back. Bueno, pero acaban ¿pero esto qué es? De su entrenamiento. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Año de entrenamiento. Esto es Espacio Mai. Ya sabéis, esta sección hablamos de algún grupillo y hoy vamos a hablar del proyecto de Manuel Seoane's Burning Kingdom. Hold on, I've got a kiss to your mouth, I'm gonna give them to you till you say. Pues bueno, Manuel Seoane estará en Radio Mai. Según, pues, nos han contado los compañeros aquí la emisora, estará el sábado que viene. La hora no sé exactamente cuál será. Pero vamos, en horario de Metal Mania. Pues estará aquí antes del concierto que ofrecerán aquí en Zaragoza. Bueno, ya os hablarán más largo y tendido con él. Pero bueno, aquí vamos a dar una pequeña pincelada. Pues Manuel Seoane es un guitarrista bastante precoz, con solo 17 años. Tras un largo y duro aprendizaje con el genial Tony Hernando, pues autoprodujo ya su primera demo titulada Into My Universe, que ya tuvo muy buenas críticas en medios especializados. Oscar Sancho de Lujuria pues avaló a Seoane y le encaminó hacia el mundo musical de manera profesional ya. Y bueno, pues ficha por la banda Ars Amandi, que contaba por aquel entonces con 4 discos. Bueno, la verdad es que recuerda un poco la trayectoria de Jorge Salán, ¿no? Guitarristas bastante jovencillos. Con 18 años y medio, pues ya estaba grabando su primer disco profesional. A finales del 2007 fue invitado por una importante agencia de contratación sudamericana para realizar una extensa gira de 5 semanas, ofreciendo shows y clinics a lo largo de Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, etcétera, etcétera. Tuvo también muy buenas críticas. A la vuelta de esa gira sudamericana, reunió a sus músicos y empezó a grabar su primer disco en solitario. Este proyecto se llama Burning Kingdom. Ahora mismo cuenta con 22 años, o sea que todavía es un chaval. Y bueno, pues ya tiene ahí en el mercado ese primer trabajo, en el que por supuesto no está solo. Está Fernando Mainer, conocido, pues está con Jorge Salán, Taco, está el bajo. Phil Zoo, es miembro de Silverfish, Amset, a los teclados. Teto Viejo de Ars Amandi con la batería y a las voces Dagaroz. Sí, hay que destacar la voz. de este proyecto, pues que le ha dado un feeling y personalidad bastante interesante. Y bueno, persona importante en este proyecto ha sido el guitarrista Manolo Arias. Que fuera componente de Niágara, pues que se ha encargado de la producción. Pues en definitiva, un trabajo pues que les encantará a los aficionados al hard rock melódico, temas bastante pegadizos. Pues ahí lo tenéis, Manuel Sebane, Burning Kingdom. Nos vamos a quedar con un tema entero, que incluye ese primer disco llamado Living Now. El tema que he escogido se llama Big Band. Ellos son Burning Kingdom. This is the moment. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Y como siempre, nos despedimos con la agenda de conciertos. Vamos, que nos vamos. Pues el primer concierto, Manolo Cabezábolo, estará de vuelta en su ciudad. En este caso, en acústico. Vale 5 euros el concierto, que ofrecerá en la sala de vicio el viernes a las 9 y media. Si lo que os va, pues, la música surf, el rockabilly, pues tenéis a los Twans y a los New Niles en la Casa del Loco el viernes a las 9. 8 euros anticipada, 10 en taquilla. Un concierto interesante. Y el viernes, si nos molan estos dos, pues tenéis otro concierto en la Arena Rock con Aridai y Disharmony. Los grupos más tirando el rock duro, heavy metal. Entrada libre a las 9 y media en la Arena Rock. Ya el sábado, pues tenéis ese concierto que hemos dicho, Burning Kingdom, si os mola el hard rock melódico. Pues estarán en la Ultimatum, 6 euros, sábado a las 9 en punto. De teloneros estarán a Salto. Y hay un festival de grupos punk. El festival se llama Ni un paso atrás. Con grupos como Los Draps, Los Olvidados de la Morgue, The Magnetophones, etcétera, etcétera. Esto será en la primera travesía del Vado, de aquí de Zaragoza. Y empezará a las 8 todo. 7 euros anticipada, 9 en taquilla. Bueno, comentaros que este próximo fin de semana, pues tiene lugar el octavo Salón del Cómic de Zaragoza, ya lo sabéis. Yo creo que cada año va más. Será el viernes 18, del viernes al domingo 20. El viernes de 5 a 22 horas. Y bueno, tanto el sábado como el domingo estarán de 11 a 2 de la mañana y de 5 a 9 de la noche. Bueno, gente famosilla, pues estarán Ibáñez, Luis Rollo y un montón más de dibujantes y concursos de Wii, de Super Mario Kart. Bueno, un montón de stands de cómics y no de cómics, sino de... No sé, recuerdo el año pasado que había puestos de pósters de películas, un montón de historias. Y en cuanto a cine se refiere, pues esta semanilla llegará una peli, pues que se supone que tendrá bastante éxito comercial. La última de James Cameron, ya sabéis, el creador de Terminator y Titanic también. Pues, bueno, la película está Avatar, que ya se anuncia en todos los lados. No necesita presentación. Bastante publicidad hacen ya en la televisión, en los telediarios. Y esta nueva edición de No Solo Zaragoza. De las últimas del año. Sí. si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo. Bueno, pues esto mi arma. Supongo que como estos años anteriores haremos algún programa especial con lo mejor y lo peor del año 2009. Tarde, la ciudad nunca duerme, todavía funcionan los o quizás algún día, no sé qué días caen fiesta este año, quizás algún día me lo tome de vacaciones. Las estrellas están desordenadas. Bueno, pues no me enrollo, simplemente recordar lo de siempre. Si queréis mandar algún correo, comentar alguna cosilla, alguna dedicatoria, pues podéis usar el blog del programa, nosolozaragoza.blogspot.com. Podéis poner ahí un comentario o usar el correo de la emisora radiomai@gmail.com poniendo que es para No Solo Zaragoza. Mientras, antes de las 12 escapan cenicientas, ¿a qué mujer le falta un zapato de esta talla? ¿A quién sino a mí me corresponde esta medalla? No es tan difícil saciar mis caprichos ni soportar mis manías. No, nena, yo me distingo. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle. Y nada, el próximo lunes, si no pasa nada raro, a no ser que caiga una nevada de estas del copón, pues aquí estaremos. Y el agujero donde meterme. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y para no perder las buenas costumbres, nos volvemos a despedir con una balada de un grupo pues, de los queridos del hard rock ochentero, Winger, que también estuvieron estos días por España. Pues una, como digo, una baladita de esas muy tiernas, llamada Miles Away. Con Winger os decimos adiós. Hasta la semana que viene. No tengáis mucho frío. Abrigaros bien. So this is love, or so you tell me. As you're walking out the door, the months go by, and I know for certain it's not the love I'm looking for. Sometimes, just for a moment, I reach out, hope you're still there. Miles away, no, you're never turning back. I just can't wait anymore. Miles away, nothing left to what we had. Just when I needed you most, you were miles away. It's hard to tell what you're going through. You kept your feelings locked inside.